FM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. La música es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. A partir de ahora, en Urbana Play, música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Hasta las cero. Música es todo. Todo es música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Otros son se bonitas que veo en San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van, disfrutando de noches de esas que ya no se dan, que ya no se dan, pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté. ¿Te parece a mí, Crunch? Y tirarte la foto que no te tiré. Chavo, bro, es linda, déjame traerte una foto. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa llegar. Y ahora sí, está comenzando la segunda temporada de Música es Todo. Hoy la calle la dejamos es barata. Te hago una pregunta, Pauli. ¿Qué preferís de el disco Debí tirar más fotos? ¿Las canciones más fiesteras o las canciones más emotivas, emocionales? Adivina. Las fiesteras. No. Ah, a mí estas, así. A mí también estas. Y lo que le pasó a Hawái. Sí, 100%. Y es el momento también más emotivo del show, ¿eh? Por eso tengo tantas ganas de volver a verlo. Yo tuve la suerte de verlo en Puerto Rico y sin duda alguna es toda una fiesta. Pero estas canciones fueron verdaderamente especiales y para la gente significan mucho y hubo muchísima emoción ahí. Y me da muchísima curiosidad ver cómo va a impactar ahora en unos días nada más en River. Siempre partiendo de la base de que somos un público muy espectacular y siento que esta no va a ser la excepción. Para mí es el show más esperado del año. Si quieren ver el informe que hizo Pauli en su momento cuando fue a verlo, habló de ella al lado de ella, pueden entrar al canal de YouTube de Urbana Play, que ahí está subido el informe. También en nuestra cuenta en Música es Todo 104.3, sí. Ahí en Instagram, que nos pueden seguir. Hay algún reel con un pequeño resumen de eso, de ese privilegio que tuviste cuando arrancaba la residencia. Todo esto tiene que ver con una pequeña charla informal que estamos teniendo en este programa, que va a venir Yami Safdie, que va a venir Nahuel Penici. Nahuel Penici, excelente. Pero también como un reencuentro al aire, pensando en cositas que nos pasaron, porque el viernes pasado fuimos a ver a los Babasónicos a la playa. Me encanta. Es el cuarto año consecutivo de que es mi primer show del año. Ya me gusta pensar que es buen augurio, ¿viste? Sí, cuando claro. Tenés un ritual así y vienen siendo años musicalmente lindos y siento que empezarlo ahí es espectacular. Babasónicos es una de nuestras bandas preferidas y verlos en la playa tiene su cosita distinta. ¿Cómo te llevas con tu memoria y los recitales? Te lo pregunto por la situación que fue muy buena, que contamos a la gente que hablábamos de Babasónicos en Ferro, que yo fui, sí. y vos, Paulino, fuiste. Y en mi cabeza Babasónicos había tocado el disco entero, pero es re loco, porque me hice esa idea y era como, para mí seguro tocaron Cuerpos entero. Y no, habían tocado solo dos canciones. Pero vos te acordás... ¿Textual los shows o lo que te queda son sensaciones? Quizás no, no me acuerdo. De hecho, siempre envidié, ¿te acordás que nos hemos reído todo el año pasado? La buena memoria que tenés hasta ahora. Sí, la perdí. Perdiste para mí, has perdido tu superpoder. No, mentira, pero sí. Quizás se congeló en un año que todavía no detectamos cuál es. Sí. Porque en el pasado estás muy bien. Sí. En el pasado lejano, en el pasado más reciente estamos más complicados. No, en el pasado más reciente, por ejemplo, yo me presentás a alguien y al instante me olvido el nombre. Perfecto. Ahora... Okay. Seguramente le debe pasar a muchísima gente que fue a ver recitales a lo largo de la vida, que quizás uno no se acuerda el recital entero, se acuerda lo que sintió, lo que experimentó. Uh-huh. Con su cabeza, con su cuerpo, con la piel, y se acuerda algún momento. alguna frase de quien estaba arriba del escenario, algún movimiento, viste, no sé, yo tengo, esto es apavado lo que te voy a decir, pero cuando Héroes del Silencio tocó en Obras, me acuerdo la reacción del guitarrista cuando vio al público, que dice como, ah, como no lo podía creer. Lindo. Es un detalle, pero me acuerdo eso. Sí. Y bueno, y ahora con Oasis, por ejemplo, ya se empieza, fue hace tres meses, pero se empieza a difuminar un poco y aparecen escenas muy concretas. ¿Y en de qué te digo, qué te acordás? Una. El primer tema. Sobre todo el que no están ellos en el escenario, Fucking in the Bush, cuando empieza tan taranana, y cuando entran, Buenos Aires Vibes in the City, algo así, tira el shot. Eso me lo acuerdo mucho, los últimos temas. Pero, por ejemplo, ¿te acordás las canciones que sonaron y el orden de las canciones? No. Apenas salís, podrías decir, en orden cronológico de las canciones. No, me acuerdo que abrieron con Hello. Okay. Y las últimas dos fueron Wonderwall y Champagne Supernova. Eso es más o menos lo que me acuerdo. Sé que estuvo el momento de Acústicos de Noel. Me acuerdo esas cosas. Después no me acuerdo todo exactamente. Sí me acuerdo las sensaciones, me acuerdo los momentos. Total. Eso pasó un montón, ¿no? Yo lo que me acuerdo bastante, que es algo que me gusta hacer casi siempre, es que en algún momento del show darme vuelta y mirar a la gente. Y eso en general sí me lo acuerdo, ¿viste? Alguna emoción, alguna cara, algún momento de pogo, algún momento de abrazo. Me gusta de repente darme vuelta y mirar a la gente. Y eso es lo que generalmente más me acuerdo, ¿viste? Sí, y eso es lo que está mal a veces... ponerse tan fan de Argentina, pero no sé si está mal porque es hermoso, pero tuvimos la suerte de ver a AC/DC, pero lo vimos en España, y vos veías a la gente y te querías matar, porque no parecía que no estabas viendo a AC/DC. También me acuerdo. Viste, parecía que estabas viendo un show, una banda fúnebre, pues la gente los mira, viste, mira un show que deberías estar como loco, lo mira muy serio. Y para mí, no sé, el público no es que tiene que ser protagonista, pero yo no me puedo quedar quieto. Si estoy viendo una banda que me atraviesa por todos lados. Bueno, che, vamos a tener un lindo año, me parece, ¿eh? Yo creo que sí. Enero tiene esta cuota un poquito más de descanso en el mundo musical. Lo más común, de alguna forma, es que los últimos días de diciembre y los primeros días de enero no haya tantos lanzamientos, no haya tantas noticias, no hayan tantas novedades. Arranca febrero, tenemos los Grammys, que fueron esta semana, y en el territorio más local arranca la temporada festivalera. Sí. Entonces empiezan a haber fechas, noticias y cositas interesantes más vinculados a los festivales, como por ejemplo el Cosquín que estuvo este fin de semana con los 30 años de la Sole, un Milo J tocando ahí, sí. Próximamente un Cosquín Rock, próximamente Lollapalooza. Arranca la temporada más festivalera, que a mí particularmente me encanta, mencionando unos pocos festivales, porque por en realidad es algo que se traslada obviamente a todo el país. Es como el momento federal de los shows, que a mí sin esa duda. Parte me encanta. Hay una cosa que es re loca, que es que es cierto lo que vos decís, que en enero hay menos salida de discos, porque también obviamente se especula con la temporada de premios y demás. Si yo mal no recuerdo, dentro de todas las decisiones que tomó Bad Bunny, que no, que seguramente le dijeron internamente, che, esto no lo hagas así porque quizás no te va tan bien, una de las decisiones que tomó creo que fue sacar en enero. Sí. Debí tirar más fotos, porque yo lo escuché por primera vez en febrero. Yo ya conté que llegué un poquito tarde a Bad Bunny y lo escuchaba por mi novia, pero ya tenía ponerle un mes, y sacarlo en enero es una decisión, es un poquito jugar, junto con cantarlo directamente en puertorriqueño, no en español. Total. En puertorriqueño en directamente. Puertorriqueño. Sí, es cierto. Banco mucho todo eso. Y cuando me ponía a pensar en justamente qué decisiones son más jugadas, viste, muchas veces se valora mucho eso, viste, como, che, mirá, un artista está muy arriba, lo que hizo Milo J y demás, pero en definitiva hay como una tendencia de reivindicación de las raíces propias, que lo vienen haciendo muchos, Natalia Lafourcade, Casu y demás. En el caso de Bad Bunny me parece, no sé si es la mejor, pero... la más transparente, no sé bien cómo decirlo, pero todo lo que pasó y bueno, lo que terminó pasando con los Grammy, me parece que es una película redondísima. Total, como coherente se siente, ¿no? Sin duda. Como que das vuelta a la si lo pensás como una estrategia, le tratás de buscar la hilacha y no la encontrás. A mí Exacto. me pasa un poco eso, como que le terminás creyendo porque lo sentís completamente genuino. Y yo creo que, más en lo simbólico, me parece que es un lindo faro y un lindo mensaje para los artistas y para los músicos, quizás tal vez más jóvenes, ¿no? Que en estos tiempos de tanto algoritmo, reproducciones y qué sé yo, el tipo que gana el premio es aquel que fue fiel un poco a su estilo, hizo el disco que quería hacer. Cuando industrial, a nivel industria, decís, che, No sé si vas a alcanzar el mercado anglosajón, no sé si vas a alcanzar el mundo con un disco 100% puertorriqueño. Yo lo voy a hacer igual y mirá cómo lo alcanzo, ¿no? Sí, me gusta, pues vivimos en una época donde todo el tiempo se busca la emoción y la historia conmovedora. De repente acá tenías una. Me acuerdo de algún programa de Jimmy Fallon hace unos años que Bad Bunny le muestra una foto que se sacó él como fan con Jimmy Fallon y que se cierre esa película, está buena. Hace un tiempito, para un podcast que hago, entrevisté a Santiago Motorizado. No es un podcast de música, pero bueno, siempre vas para ese lado, y Santi mencionaba algo así como que le parecía que era medio un garrón que si vos tenés una banda nueva, ya tengas que empezar a especular con el algoritmo o con TikTok o los primeros 15 segundos, y que cuando una banda está en crecimiento, lo ideal es que puedas ser más libre en tu creatividad, ¿no? Sí. Que puedas abrir ese mundo. Cuando un artista abre ese mundo, para mí los aquellos artistas que después terminan dejando una trascendencia son esos artistas que en su momento no especularon. Yo tengo esa sensación, quizás me equivoco, quizás soy muy romántico, pero para mí todas las bandas y todos los solistas que en algún momento dijeron, che, yo quiero hacer algo que esté buenísimo, lo hicieron como se les cantó. Y porque de alguna forma lo podés sostener también, ¿no? Sí, claro. Porque si vos tenés que estar cambiando constantemente con lo que va pasando y con las modas, en algún momento eso se vuelve insostenible. Sí. Calculo que la dificultad, y se lo podemos preguntar hoy a los artistas que vienen, está en poder no darle tanta pelota al ruido y sostenerte en tu identidad, pese a lo que haya que hacer, pese a lo que digan, ¿no? Pese como a la industria, digo. Esa es la verdadera, para mí, valentía y coraje y talento también para plantarte independientemente de lo que esté pasando. ¿Sabes que me acordaba de un ejemplo muy claro, medio histórico? Pasó con Metallica. Que Metallica es una banda que cuando aparece haciendo thrash metal, que era un género nuevo. Y eran chabones que tocaban recontra re bien, pero bueno, a máxima velocidad. Y que ellos lograron instalarse de una manera particular. Cuando sacan un disco un poquito más accesible, explota, se convierte en la banda. Pero ese disco puede ser que sale en el 91, y en los 90 aparece como toda la onda grunge, una onda más depre, no sé qué. Y ellos un poco se ceban con eso. Yo no sé si lo hicieron especulando o porque tenían ganas de probar algo diferente, pero empezaron a sacar unos discos quizás con un sonido más cercano a la época y no tan cercano a lo que hacían. Y no gustó. Y fue raro. Y también, y después volvieron a la velocidad, pero esa idea como de, bueno, el mundo está siendo así, yo me quiero ir para ese mundo, a veces te puede salir mal por más que seas un grosso. Por eso banco mucho cuando un artista sostiene mucho su identidad, aunque a veces implique no vender tanto o implique seguir ciertos riesgos con la industria, que muchas veces te presiona. Esto es obvio, pasa siempre, digo, ¿no? Sí. No es de ahora. Y no sé si me parece a mí, a ver qué pensás vos, que tenés unos años más que yo, unos poquitos nomás, que dos, tres. Es cada vez más efímero la tendencia. Sin duda. Las tendencias ya, hablamos de la música, pero se aplica a todo. Las tendencias son cada vez más cortas, digamos. ¿Cuánto fue la efusión del trap? No fue tanto tiempo. ¿Y el disco de A$AP Rocky? Exacto. Tiene dos semanas y no estamos hablando. Totalmente. Sí. Entonces, si eso siempre fue riesgoso, hoy que va todo tan rápido, te volvés muy loco si tenés que seguir constantemente eso, ¿no? Sí. Entonces, siento que hoy más que nunca es interesante, y también siento que por suerte se está valorando, siento que la gente es hoy como que quiere recuperar eso y busca también esos sonidos, ¿no? Yo tengo la idea, o lo que estoy viendo es que hay mucha gente que no deja de ser igual un número reducido. Suena contradictorio lo que estoy diciendo, pero no es la tendencia global, porque implica un gasto mayor también. Pero veo que hay mucha gente que tiene ganas de dedicarle tiempo a la escucha de un disco. Antes era lo más sencillo, porque quizás la única forma de escucharlo era o en tu casa, o si la radio te ponía un tema. Y si el tema te gustaba, yo me acuerdo de chico tenía una regla que era, si escucho tres temas en la radio, en MTV, que me gustan, voy y lo compro. Buenísimo. ¿Viste? Ahora, como tenés todo junto a la vez y es la era de la playlist, hace un poquito que se difumine en la marea. Y para mí eso a veces es un garrón para el creador, porque alguien piensa un disco entero y no le rinde tanto como sacar una colaboración. Bueno, hoy viene Yami Safdie, que tiene muchas colaboraciones, pero también tiene su disco, que incluye colaboraciones. Y que es hija de esta época, también para preguntarle. 100%. 100%. Me reinteresa. hace unos días me encontré con un amigo que es productor argentino, pero trabaja mucho en España, y hace mucho que no venía a Argentina, y se quedó un par de meses acá, y me dijo, hay algo que me encanta y me sorprende de Argentina como fenómeno, es que hay mucho consumo real de shows, ¿viste? Sí, claro. Somos un público que asiste mucho a la música en vivo, sí. Y él me contaba que en su experiencia en España y en diferentes lados, porque buquea muchos DJs, un poco más el vinculado a la electrónica, existen esas experiencias y la gente compra esas cosas, pero también hay como otras verticales de la música. Sí. Argentina, por suerte, sigue sosteniendo esa cosa del vivo, que eso a mí me encanta. Entonces, a veces en las conversaciones siento que hablamos de reproducciones y algoritmos y todo, y existen las playlists, y eso es cierto, pero seguimos siendo un público que valora lo tangible, que valora la propuesta en vivo, que sigue comprando tickets y cortando tickets, pese a la situación económica que haya, ¿viste? No, de hecho, yo no sé en cuántas playlists que escuche todo el mundo está, por ejemplo, Mariano Mellino. Pero Mariano Mellino es un fenómeno. Exacto. Y hay muchísima gente que lo va a ver. Es como una suerte de heredero de Cataño, por decirlo de alguna manera. Total. Cataño también es un fenómeno, obviamente, gigante. Y hay algo que muchas veces se dice de una manera despectiva o peyorativa, sobre todo en gente de mi generación para arriba, que es, ahora es más fácil llenar un estadio. Viste que está como un poquito esa idea. Quizás porque antes es cierto que a veces venía una banda por primera vez y tocaba en obras. Y era raro. Y hoy viene una banda grande por primera vez y tiene un lugar más grande, sea el Movistar y demás. Pero también me parece que hay algo positivo en eso y es, bueno, loco, está esta avidez de ir a ver el show, ir a ver qué pasa. Pasa con bandas argentinas que quizás en otra época, en otro contexto y con otra cultura musical les hubiera costado más llegar a una obra o un Movistar. Hoy pueden llegar y después tenés también fenómenos que vienen por afuera de la música. Después vamos a estar hablando un poquito de lo que pasó con D-Show y que está pasando en todos lados, que tienen que ir agrandando. Está bien que hay un empuje más grande que tiene que ver con Stranger Things, después lo charlamos. Pero bueno, son un montón de cosas que están pasando que tenemos en la cabeza, que lo estamos improvisando, por supuesto, todo esto que estamos hablando, porque es un reencuentro, porque la radio también es eso. Y en un ratito va a estar Yami Sardie y después Nahuel Penisi. Precioso. Si hay voz conmovedora en esta tierra, es la de Nahuel Penisi. No, es espectacular. Qué cosa, ¿eh? Y su método para tocar la guitarra. Yo también tengo muchas ganas de charlar con Yami Sardie, porque la voy a conocer, sé que vos ya la conociste. Yo la voy a conocer, me interesa muchísimo. Charlar de cosas que hablamos fuera de aire, que tenés ganas de preguntarle, que a mí también me súper interesan. Así que, si te parece, abrimos formalmente con una canción. Vamos. Lo nuevo de Bruno Mars, que se llama I Just Might. Probablemente lo haga. Lo nuevo de Bruno Mars. Bueno, este tiene su estilo, ¿no? Lo amo. Esto es Música Es Todo, aquí en Urbana Play. Bienvenidos y bienvenidas. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. música es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Música es todo. Todo es música. Miércoles de 22 a 24. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Querida Lu, ¿qué tal te va? Sé que no todo está tan bien, pero quería mostrarte lo lejos que llegaste. Seguro que hoy no lo sé. Son las 10 y 20. Está sonando fondo, querida yo. Pero no me creería. Este es el primer aplauso del año y es para Yami Safdie, que está con nosotros. Gracias, qué honor. Me gustó. Gracias por venir, che. No, gracias a ustedes, un placer. ¿Qué tal estás? Contenta, es tarde esto para mí. Yo, esta es mi hora de vivir ya, más o menos. ¿Sabes qué? Hablábamos de eso antes del aire. Y siempre decimos que es un horario quizás para algunos difícil o tarde. Pero siempre que llegan los músicos acá, les termina gustando porque se genera como otro clima un poquito más nocturno y más tranquilo y sin tanta locura, ¿viste? Justo estaba leyendo, bueno, se quería hacer la culta, pero justo de verdad estaba leyendo un libro que hablaba sobre el cansancio y cómo un poco te baja las defensas y es más propenso a tener una linda conversación un poco más honesta, como que baja un poco las caretas cuando estás un poco cansado. Y es un poco verdad, un toque. Sí, obvio. Total. Además, la radio de la noche, voy a hablar bien de la radio, medio chupamiga acá con nuestro Lauro, pero la radio de la noche muchas veces tiene algo medio cutre, ¿viste? Como medio como, estamos todos chupando. Y esta es re linda, ¿viste? Como que tenemos un lindo estudio. El año pasado la experiencia que tuvimos fue muy, muy bonita. Y está bueno tener una linda charla. Estaba pensando que tu disco, querida, yo tiene algo de diario íntimo, medio confesional. 100%. 100%, sí. A flor de piel, ¿no? Re, y un poco es todo el universo está construido alrededor de eso. Desde la parte visual hay mucho como del collage, de la fotito, del sticker que hablábamos antes fuera del aire. Como que es la idea, es que sea realmente mi diario íntimo y que cada canción es un poco una entrada contando alguna historia o reflexionando sobre algún tema en particular, que es un poco como yo toda mi vida he usado los diarios íntimos. Entonces son súper desnudas las canciones, ¿viste? Son muy, muy directas, muy reales y muy vulnerables. O sea, que esa es tu forma, así como hablábamos recién de que la noche y el cansancio trae buenas conversaciones. ¿La tuya es a través de la escritura de una canción? ¿Esa conversación, eso que querés decir, empieza por ahí? Yo creo que la escritura en general. A veces es canción y a veces no. A veces es un texto, a veces es una cosa sin sentido, son frases sueltas, hay de todo. Pero escribir definitivamente sí es una forma como de entender mejor cosas que no entiendo, de procesar sentimientos, de desahogarme también y capaz sentirme un poquito más liviana después. ¿Y guardás para vos algo? También pienso, te lo digo, al ser de otra generación, también lo primero que me viene a la cabeza es, bueno, pero se expone, digo, como expones. Si abrís mucho tu corazón, estás regalando el corazón a todo el mundo. Te guardás cosas, ¿no? ¿Un poco? No, no mucho. pero yo creo que es que el punto de hacer arte en general es ese. Lo dice, viste, de Rosalía en la canción esta de su disco nuevo, que dice como, mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Es como literal, es así. Y nada, siento que es el punto, como que no tiene tanta gracia. A veces lo hago, a veces escribo canciones por diversión o por escribir, por rimar, ¿viste? Porque sí, un freestyle. Pero como que no tiene la misma gracia que hacerlo exponiéndome. No sé, capaz soy medio masoquista, me gusta como exponerme. Bueno, no, imagino que es parte como de decidir hacer arte y quizás la forma que encontrás de hacer arte y de expresar es esta. Mi pregunta va a, bueno, esto yo es lo que necesito sacar de mí, que es un poco lo que hacemos todos nosotros en diferentes formas. ¿Qué tal cuando eso se expone, cuando te expones vos a tantos otros, ¿no? Después viene la otra parte de cómo se recibe esa intimidad. Sí, yo, es difícil, ¿eh? No, tampoco estoy diciendo que soy completamente inmune y que todo me resbala, pero trato siempre de pensar como, bueno, hasta acá esto es mío, y en el momento en que lanzo la canción ya es de los demás para que la interpreten como ellos quieran. Y por eso ya no explico tanto como antes capaz explicaba, no, lo que quise decir con esta parte era esto. Y ya es como, bueno, interprétenlo como quieran. Si a ustedes les sirve así, háganlo así, ¿viste? Y hablando de interpretar como quiera, generalmente cuando alguien hace música, hay un primer disco, hay una primera canción que te partió la cabeza y que trataste de sacar alguna canción o la cantabas en tu casa. En tu caso, ¿qué fue lo primero que escuchaste o que viste y dijiste, acá hay un mundo nuevo que se abre delante de mis ojos? Uf, que me pasó varias veces en mi vida. O sea, si te soy muy, muy, muy sincera, no es muy cool mi respuesta, para nada. No, obvio, bueno, pero chica. Claro, mi primer amor en la música fueron los Jonas Brothers y tenía mucho que ver también con lo lindos que eran ellos. Obvio. Fue como una cosa que vino de la mano, pero igual ellos son grandes músicos. Y empecé a conocer como un sonido pop rock, que era el que estaba muy de moda en los 2010s. Y nada, fue mi primer recital, fue la primera vez que vi una banda en un escenario y dije, yo quiero estar ahí. Después obviamente conocí más cosas. Después me acuerdo del primer disco que me regalaron, fue uno de Julieta Venegas, que lo escuchaba todos los días, me lo sabía todo de memoria. Y también me acuerdo mucho, bueno, varias veces, me acuerdo poner la primera vez que escuché al Duco, esto fue mucho tiempo después, pero como cosas así bien, bien diferentes, sí. ¿Viste? Algo que me parecía muy distinto a todo. La primera vez que escuché reggaetón, me acuerdo también, fue a los 10 años y era la gasolina de Daddy Yankee, obviamente. Y bueno, así como que fui. Me acuerdo también ponerle el... Es como está buenísimo. Una memoria fotográfica. Sí. Me acuerdo también la primera vez que escuché Corazón Partido de Alejandro Sanz. Y ahí me puse como también a investigar mucho de él. Que yo estaba en la fábrica de pastas y estaba sonando de fondo, ¿viste? ¡Buenísimo! En Aedo. En Aedo, y literal a los 6. Pero tengo el recuerdo grabado en la cabeza de escuchar la frase de ¿y quién bajará la luna para que juguemos? Y decir ¡wow! O sea, a los muy chiquitita era, de verdad. ¡Qué ternura! La fuerza de una canción. Es increíble. Sí, es increíble. Y que, o sea, claramente te llamaba la atención como lo diferente, ¿no? Como la primera escucha, como ¡wow! Se te abre un universo, ¿no? Claro, sí. El descubrir lo que suena distinto a todo lo que yo ya venía acostumbrada a escuchar. Claro, cada vez que pasa, yo lo agradezco tanto, cada vez que aparece un artista con algo totalmente innovador, ¿viste? Una cosa es esa sensación y sentimiento que siento que se traslada a cualquier cosa de la vida en la niñez, porque están las primeras veces siempre, claro, de todo, ¿no? Y esa sorpresa y esa cosa. ¿Qué pasa hoy con la adultez? ¿Te sigue pasando o es más difícil encontrar, te está resultando difícil encontrar sonidos o cosas que te conmuevan así? Es más difícil, pero sigue pasando. O sea, también me acuerdo muchísimo de la primera vez que escuché a Milo, por ejemplo. Sí. Que fue cuando, antes que todos ustedes. Ah. Literal, literal. Fue cuando no lo conocía a nadie de verdad. Literal, tenía, me acuerdo, estábamos escuchando un video en YouTube y tenía 800 vistas. Sí, ahora hice 800 M. Literal. Bueno, ahí me pasó. Entonces, claro, cuando pasa es como yo... No lo puedo dejar ir. ¿Qué te pasó ahí, por ejemplo? ¿Te acordás? Me pareció... No lo podía creer. O sea, me acuerdo que no podía creer. Estaba con mi novio y un amigo, que fueron los que me lo mostraron. Y yo les dije, pero de verdad este chico no lo conoce nadie. Y me decían como, no, es del barrio de Morón. Y yo tipo, pero no puede ser. O sea, hagan algo al respecto. Encima vos sos joven, sos chica, y él es más... Como ya te empezó a pasar que aparecen pies más chicos que vos. Claro. Es increíble. Sí, sí, bueno, gracias. No soy tan joven, miro mucho más joven que yo. Pero claro, literal. Y también pregunté eso. ¿Y tiene 15? Porque en ese momento tenía 15. Y no lo podía creer. O sea, no me entraba en la cabeza. Cuando te veo mucho haciendo, obviamente, featurings, que es lo que... Es la época marca un poco eso... Pero también me parece que ahí hay una oportunidad. Uh-huh. Te quiero preguntar, ¿qué te dan los feats que haces? Más allá de que tenés tus discos, obviamente, digo, no sos solamente un artista que hace feats, pero ¿qué te da? ¿Qué encontrás en eso? ¿Aprendés cosas? Sí, siempre. Aprendo mucho. A ver, del oficio en sí, del hacer una canción, por ejemplo, para mí fue demasiado hermoso la experiencia de componer con Camilo en el estudio mano a mano, porque a mí Camilo me parece un compositor de los mejores que tenemos en esta generación. Entonces aprendo mucho de esto, de ver cómo trabajan, pero también aprendo mucho de su forma de ver la vida, de su filosofía, de cómo lidian con situaciones difíciles que trae esta profesión. Como hablamos mucho de esas cosas entre artistas y a mí me hace muy bien. Cuando estoy mucho tiempo lejos de otros artistas, como que me empiezo a sentir rara, me hace falta. ¿Nos juntamos? Ah, claro, obvio. ¿Hacemos algo? Che, ¿escuchamos una canción? Me leíste la mente. Ah. Estaba para eso, sí, estaba, dale, creo que te pedí que se lo pidas. Me llegó tu mensaje. Lo que quieras, Yami, ¿qué tenés ganas de tocar? Bueno, yo tenía ganas de cantarles esta canción de mi disco nuevo. Dale. Que se llama Pero Yo Sí, y la escribí para el ex de mi mejor amiga. Upa. No para mi ex, para el de mi mejor amiga. Dice así. Loco, más vale que no te cruce cualquier día por la calle caminando. Fueron solo un par de velas que te puse, que la cuides y no la dejes llorando. Loco, tienes muy poquitas luces, con qué cara es que otra vez la estás llamando. Porque ahora te arrepientes, lo supuse, porque ahora de pronto quieres arreglarlo. Pero tú no la viste llorar, no la viste preguntando qué hizo mal. Tú no viste todo el daño que le hiciste, así que ahora no la vengas a buscar. Porque tú no estabas ahí por las noches cuando no podía dormir. Y quizás ella te pueda perdonar, y quizás ya ni recuerde tu maldad, pero yo sí. Y acá es cuando digo que Dios perdona, pero las amigas no perdonamos. Y dice: loco, de ti nunca esperé nada, y aún así tú lograste decepcionarme. Ella merecía un cuento de hadas, pero el príncipe salió medio cobarde. Y yo que tanto le advertía que tú no le convenías, ya ves que a mí no me falla el olfato pa' canallas. Pero alguien nuevo te va a reemplazar, y adivina quién se lo va a presentar. Pero tú no la viste llorar, no la viste preguntando qué hizo mal. Tú no viste todo el daño que le hiciste, así que ahora no la vengas a buscar. Porque tú no estabas ahí por las noches cuando no podía dormir. Y quizás ella te pueda perdonar, y quizás ya ni recuerde tu maldad, pero yo sí. Bravo. Pero yo sí, se llama la canción. Es cierto que se iba a llamar Ese Forro. me cae mal a mí ahora, ¿viste? Sí, ¿dónde está? Lo vamos a buscar entre todos. Tremendo, tremendo, hermoso. La esencia de las canciones para vos está en esto, en voz y una guitarra. Digo, ¿nacen así generalmente tus canciones? Sí, nacen así. Después siempre agarran otra forma. Pero nacen así muchas veces. Y de hecho yo pensaba el otro día... A ver, a veces no, a veces arrancan en el estudio de cero con un productor y lo vamos haciendo en conjunto. Pero mis favoritas, uh-huh, y muchas veces las favoritas de la gente también, siempre surgen así. Con primero una idea yo solita y después la terminamos de laburar. Que tiene que ver un poco cómo te conocimos, ¿no? También. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y de hecho me pasaba mucho al principio que capaz yo escribía una canción con la guitarra, la subía así nomás, como hago siempre. Y después cuando salía la canción producida, a la gente como que no le gustaba tanto. Era como, no, pero nos gustaba la primer versión, la que era solo la guitarra. Entonces dije, ah, bueno, y hay algo de esa cercanía y esa simpleza que conecta con la gente del otro lado. Para quien nos esté escuchando quizás en un auto ahora, en este momento, o en la casa con la radio, es Yami Safdie que está charlando con nosotros. ¿Las redes también te sirven como para un primer testeo de las canciones? Sí, lo uso un montón para eso. A ver, siempre digo, no es que voy a dejar de sacar una canción que me gusta porque no funcionó en las redes, pero sí me sirve como un termómetro de, bueno, capaz conviene invertir un poquito más en el marketing de esta. Capaz bueno, el corte de difusión de un disco es esta y no esta otra. Uh-huh. Eso. ¿Cómo te estás llevando un poco con este contexto actual, digamos? Estamos viviendo como una época muy particular, creo yo, con las redes sociales, si no lo creo yo. Es algo, una conversación que estamos teniendo mucho todos. Uh-huh. Y como pasa siempre, somos un poco las pibas quienes más sufrimos eso. Y en lo que nos vincula a hoy tiene que ver con la música. Y yo hace un tiempo que vengo como observando, viste, que no pasa mucho tiempo hasta que le pegan alguna otra vez, viste. Es como un ciclo, un ciclo sin fin. Entonces, es tremendo. Y bueno, yo borré Twitter, uh-huh, eso, y recomiendo a todos, no solo a los que están expuestos, uh-huh, recomiendo borrar Twitter, pero porque ni siquiera es solo cuando me bardean a mí, me hace mal ver todo el odio constante y todo malo, todo negativo, todo desde una, no sé, un estar todo el tiempo señalando el defecto a los demás. Y es como decís vos, es muy con las pibas todo el tiempo. Y es un ciclo, le pegan a una, capaz se cansan o ya no hay nada más con qué pegarle y le pegan a la otra. Sí. Y después a otra y es así. Y se van turnando. Sí, y es, bueno, es obviamente triste, pero también creo que es necesaria la conversación, ¿viste? Sobre todo en estos espacios. Hace poco vi el tuit que subió Nicki Nicole, hace unos días nada más. Sí. Una piba que representó a la Argentina en los Grammys, nominada por su último disco. Y ella misma terminó saliendo, haciendo un tuit diciendo, che, yo estoy contenta de estar acá, pero también honestamente la estoy pasando mal por lo que se está diciendo de mí. Y a veces pienso, y aquí viene la pregunta hacia vos que sos artista, como que lamento un poco que se corra el foco personalmente y que vos estés disfrutando un momento tan increíble como le pasa a Nicki en los Grammys, o saques una canción, o saques un disco, o saques un challenge, no sé, lo que fuera, y que se desdibuje tanto el arte, lo que estás haciendo, por lo que dice la gente. ¿Se pierde, se disfrute, se genera esa duda de, che, ¿por qué hago lo que hago? ¿Me bajo? Sí, re. Yo te juro que viéndolo de afuera, y lo hablaba justo el otro día, viéndolo de afuera en el caso de Nicki y de tantas otras, y me pasa eso mismo, que digo, no, ¿por qué le das bola? No le des bola. Pero después cuando me pasa a mí, yo también caigo en esa. Es como muy difícil no dejar que te afecte absolutamente nada y ser completamente de piedra, ¿viste? Pero me pasa, me pone mal, porque digo, claro, tienes que disfrutar, estar en los Grammys, te lo recontra ganaste, laburaste un montón por llegar hasta ahí y estás sufriendo. Y a mí me pasa lo mismo con otras cosas, no sé, con otras cosas que me han pasado en mi carrera, cosas espectaculares que capaz no las pude disfrutar porque, bueno, cuando me nominaron a los Latin Grammys también, fue una avalancha de que lo compré, que no me lo merezco, bla, bla, bla, bla, bla, que de verdad esa noche que yo la había soñado tanto, nos juntamos a festejar con el equipo y yo pensé que iba a ser como, en mi imaginación, y era una noche espectacular cuando llegara, y la verdad es que la estaba pasando mal. Es difícil. ¿Y de qué te...? Ahí creo que fue cuando decidí borrar Twitter, perdón. Yo quiero agregar una cosita, es que para mí no hay solución en el corto plazo. O sea, y que lo más parecido a una solución es no entrar. Sí. O sea, no vas a evitar que pase, pero yo tengo la sensación que cualquiera entra, las artistas mujeres más, obviamente, pero cualquiera entra, es como, ¿cómo estás? ¡Conchate, guay! Sí. Y después vas por la calle y no te pasa. No. Te vas a otra provincia y la gente te trata bien. Y vos pensás, che, esta es nuestra verdadera versión. O por lo menos nuestra mejor versión. Uh-huh. Me quiero quedar con esta versión. Porque en definitiva, si todo eso te va a empañar algo que no le pasa a nadie y te pasa a vos, que es que te lo nominan en Latin Grammy. Bueno, loco, es como, ya está. No, a mí me cuesta encontrar una solución más que... Para mí está buenísimo lo que hiciste de chau, hasta luego, no miro más. Creo que no queda otra, no sé, justo mira, lo hablaba en terapia, de que digo, no sé, soy cobarde por querer alejarme directamente de esto, y ella como, no, pues es masoquista querer quedarte en algo que no suma para nada de pronto. Sí, sabes que en la apertura de este programa estábamos hablando de cómo los músicos que trascienden en el tiempo son los que, creemos así rápidamente, los que se aferran a su identidad y continúan con lo que siempre quisieron hacer, ¿viste? Uh-huh. Y eso hoy es complejo en estos tiempos. Por eso creo que la forma de hacerlo es volver a uno todo el tiempo, ¿viste? Porque cuando salís un poquito para afuera, este ruido, lógicamente te acobarda y es como que decís, ¿para quién era yo bien? Tal cual. ¿No? Sí, a uno, bueno, a la gente que uno quiere, a juntarse con otros artistas de pronto que también pasan por las mismas cosas. Y sobre todo, a mí me sirve mucho volver a toda la gente, que es un montón también, que sí conecta con las canciones y que sí le gustan y que lo pueden hacer muy bien. O sea, realmente el poder que tiene una canción de cambiarle el día, la semana, la vida a alguien, es una locura. Bueno, estabas comprando unos Tagliatelle en Edo y escuchaste Alejandro Sanz por primera vez, y yo creo que todos los que nos gusta la música, ni hablar quienes se dedican, en algún momento una canción nos hizo muy bien, tal cual, nos ayudó a pasar un mal momento o un lindo momento. Y vos tenés una guitarra, y si estás para cantar una más, estaría buenísimo. Sí, re, obvio. Es Yami Safdie, ¿eh? Por si recién prenden la radio y están escuchando. Mira, iba a cantar en otra vida, pero siento que esta tiene un poco más que ver con lo que veníamos hablando y que va más para este momento. Así que para cualquiera que quizás está pasando por un momento medio difícil, capaz esta canción les puede dar un poquito de esperanza. Dice... Querida yo, ¿qué tal te va? Sé que no todo está tan bien, pero quería mostrarte lo lejos que llegaste.

Sí, Joe Keery. Joe Keery lo que hizo fue algo muy interesante y para mí muy auténtico, hablando de la palabra auténtico, que veníamos mencionando mucho, que fue que en el pico de su carrera actoral decide sacar su carrera solista, pero en vez de sacarle jugo, digamos, marketineramente, lo que hace es ponerse un seudónimo, que es D-Joe. Sí. Para construir su carrera musical en paralelo de lo que estaba pasando con la actuación. Sí, a la vez es medio difícil no darte cuenta, ¿no? Decís, Steve. No, no por digo, supuesto. Te apareces, Steve. Si no es que fue tipo Sia, que no le mola la cara. No. Sí. Sí, pero tomó ciertas decisiones en privado que para mí te dan a entender hoy, sobre todo con el diario del lunes, que lo de la carrera musical era cosa seria. ¿Y a qué voy con esto? Como por ejemplo, que es un pibe que decidió no cerrar con un sello discográfico, sino invertir las ganancias que tenía como actor para desarrollar su carrera como él quería. Bueno, y eso para mí ya habla de un tipo de artista. Sí, a mí él es un personaje que me cae muy bien. Hablo de él, ¿no? Uh-huh. No de Steve. Steve, para aquellos que no vieron Stranger Things, como yo, muy por arriba, uh-huh, es un personaje que arrancó siendo como un pibe que los creadores y guionistas querían que muriera en la primera temporada, así lo habían pensado, y el flaco tiene un carisma muy particular, como dicen los chicos ahora, un aura muy particular, hizo que el personaje siguiera vivo y terminara convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de la serie, sino el más querido en su amistad con Dustin, que es otro de los personajes más queridos en el medio, obviamente. Pasa algo que era un poco previsible, que mucha gente se entera que está haciendo su música y tiene como una explosión muy grande a partir del final de Stranger Things. El dato es, él no suena en Stranger Things, ¿eh? No es que suena su música en Stranger Things. No, para nada. Porque suena solo música de los 80 en Stranger Things. De hecho, él, como te contaba, decide lanzar su carrera artística en el 2019 como solista, porque había sido parte de una banda anteriormente. Saca un disco, después saca otro disco en el año 2022 que se llama Decide. Dentro de ese disco está End of Beginning, que ahora vamos a hablar de esa canción. Y lo que vos decías es muy cierto, que es que lógicamente esta serie le da un trampolín de alguna forma a su carrera musical. Sin embargo, pasa un fenómeno bastante particular, que es que esta canción que explota en el final de Stranger Things, que es esta, End of Beginning, es una canción del año 2022 en realidad, de su segundo disco. Sí. Con esa vamos a cerrar después. Ahora pusiste Delechia, que es como otro de sus hits. De repente lo que suele pasar con un artista como este, que le está pasando en todos lados, además que tiene que cambiar los lugares donde va a tocar porque hay una demanda grande, es lo que te pasa cuando descubrís una banda que ya tenía un camino y que ni sabías que existía, que para mí es una de las cosas que más me gusta. A mí, más que descubrir un artista nuevo, me gusta descubrir un tesoro que estaba delante de mis ojos y yo no sabía que estaba ahí. Lo que pasó con The End of Beginning podría haber pasado con este tema que se llama Delechia. Hagamos una cosa, escuchemos 30 segundos un poquito de este tema y ahí venimos. De que es un chico que se crió también, no solamente escuchando los Beatles, sino por ejemplo los Strokes, los escuchó, como que es un Stroke honorario para mí. Tiene algo de eso también. Sí, y yo creo que por eso también tiene como esta validación en este presente de las nuevas generaciones y también un poco de generaciones de otros más grandes, digamos, que él, ¿no? Porque hace una música y un rock medio psicodélico que siento que conmueve y que toca a un público muy amplio, no solamente a su generación. Ahora la de End of Beginning, que es la canción con la que vamos a cerrar este bloque, porque ya la mencionamos varias veces. Pasando a Taylor Swift, de repente, siendo la canción más streameada, creo que ni él se la vio venir, no se la imaginaba esa. Yo leí una nota de él antes de venir acá que justamente decía eso, como yo realmente no me esperaba lo que pasó, mucho menos me esperaba que pasen 4 años desde que saqué esta canción para que explote. Y mi verdadera intención en todo esto es divertirme un poco y hacer algo distinto en cada disco, y por eso invitamos a la gente que quizás, si todavía no descubriste mucho el universo sonoro de este artista, está bueno porque tiene 3 discos, lo cual es algo que es bastante corto de escuchar de acá que llegue a Argentina. Sí. Tenés un mes para escuchar tres discos, es muchísimo tiempo. Y lo lindo que tiene eso es que cada disco es una propuesta diferente, o por lo menos esa es su intención. De con cada disco ir destapando alguna curiosidad genuina que él tiene y hacer la música que le va pintando con cada álbum. Acordate que el 12 de marzo va a estar en el CEAR Media. Las entradas se pusieron a la venta hoy. Para mí no debe quedar ninguna, pero probá por las dudas. Y si no, vas al festival directamente, que no lo ves solo, lo ves con un montón de artistas. Y está buenísimo también de tenerlo ahí. Si te parece, cerramos con End of Beginning. Sí, sí. Y es la que se impone. Es una de las canciones que más escuché en el último tiempo. Yo creo que el algoritmo de Spotify ya me cierra el rap para fin de año. Concierto sigue ahí, esperándote en tu memoria. ¡Argentina! Y siempre hay un próximo. La música es vida. Tu vida. Música es todo. Todo es música. Un programa de Urbana Play. En cada viaje hay alguien que tiene la misión sagrada de elegir el tema ideal en el momento justo. Por eso encendemos motores y damos inicio a El Copiloto Perfecto. La música toma el volante, o mejor dicho, el asiento del acompañante. Presentado por Citroën y el nuevo Citroën Basalt. Espacio y estilo como nunca viste. Che, tenemos que salir a la ruta, Pauli. Tenemos que elegir con qué nos vamos. Y sí. perdón, me quedé tentada. ¿Con qué? ¿Con los Terians? Sí, porque me acabo de entrar el fenómeno Terians y no puedo creer. Los Terians es la gente que se autopercibe animalito. Por eso, bueno, sí. Este mundo da para todo, sí. Básicamente. Sí, sí, yo tenía un amigo que se autopercibía rata. Ajá. En los restaurantes. Mirá. Bueno. Todos tenemos uno. Che, bueno. Tenemos, mira, podemos agarrar. Tenemos acá un montón de efemérides que nos arma el querido Marto Santavalla. Ok. Y a partir de eso elegimos una canción. Sí. Por ejemplo, Tenemos cumpleaños varios. Hoy es el cumple, mención especial, porque es amigo de la casa, amigo del programa y lo queremos mucho, Hernán Cataño. Sí, que cumple 32 años. Sí, Hernán, en realidad cumple 61, pero parecía que cumple para atrás. Es nuestro Benjamin Button. Claro, yo me guío por sus fotos, tiene 32. Sí. Cumple el entrañable Alice Cooper, cumple Emilio Estefan, cumple Natalie Imbruglia. Sí. Cumple el guitarrista de Offspring, ¿no? Yes. Y tenemos un par de cosas, como por ejemplo, es aniversario del disco Rumours de Fleetwood Mac. Sí, esta efeméride, no sé si es muy musical, pero bueno, hoy es el Día del Hermano en Argentina. Sí. Le mando un saludo a mis hermanas. Mirá qué lindo. Sí, sí, hay muchos hermanos musicales, es verdad, eso nos da un pie enorme. Hoy hablamos de Oasis, ahí tus hermanos favoritos son los Gallagher, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué podemos? Yo ya tengo una propuesta. A ver. Mi sensación de Airbag en vivo. Para salir a la ropa. Ah, son hermanos. Son hermanos. Y mi sensación es un tema que a mí me gusta mucho, si querés. Ok, sigamos y veo si me quedo con eso o no. Y nos dan seguridad en el auto, dice Marto, porque son airbags. ¡Claro! Mirá cómo te enganchamos todo. ¿Qué otras cosas pasaron un día como hoy? Sí. Acá en el 2003. Sí. Courtney Love es detenida en el aeropuerto londinense por provocar escándalo en un avión. Parece que no quería sentarse ni ponerse el cinturón. Ofendió verbalmente a la tripulación del vuelo y la acusaron de ser perturbadora, así que la han bajado del aeropuerto. Todo indica que estaba puesta, te lo digo técnicamente. No nos sirve porque si no quiere usar cinturón de seguridad, no podemos salir a la ruta con ella. En 1966 es el momento en el que Lennon dijo que los Beatles eran más grandes que Jesús. Uy, se arma ahí. Que después, obviamente, eso inspira un disco de los Borbotones en Los Simpsons que se llama Más Grande que Jesús. ¿Recuerdan el episodio de los Borbotones? Todo con referencias a los picles, a los Beatles. Gran episodio. Yo no soy de esas personas que se acuerdan de episodios de Los Simpsons. No. Yo vi Los Simpsons hasta la temporada 5, ¿no? Porque me agarró en la adolescencia. Ah. Y ese episodio es el episodio que habían formado una banda cuando eran jóvenes y eran como los Beatles. Es espectacular. Lo tengo que ver ahora. Es glorioso, los Borbotones. Barney es Lennon. ¡Ah, increíble! No me acuerdo, lo voy a tener que ver. Y sale con Yoko Ono en un momento, que va al bar de Moe y pide un sombrero con perfume y una ciruela, una cereza, y le dan el trago. Y tiene una canción llamada Number 8, y eructa. Eso es una ¿ves buena ¿ves que tu memoria por momentos está intacta? No, pero también se lo guarda. Es mítico ese episodio. Bueno, y también 2017, último concierto formal de Black Sabbath, finalizando su gira de despedida en su ciudad natal, Birmingham, Reino Unido. Claro, y el año pasado volvieron a tocar en la despedida, que bueno, que 2 semanas después falleció Ozzy Osbourne. Sí. Dicho esto, han pasado muchísimas cosas, pero bueno, tenemos que elegir una canción. ¿Te gustó el tema de la hermandad? Mi propuesta es Airbag, mi sensación, en versión en vivo. ¿Y dónde nos estamos yendo? Y si arrancamos con esta canción, digo, ¿dónde nos vamos? No, para el norte. Yo estuve en Tilcara y la pasé re bien. Bueno, vamos. ¿Estás para ir a Tilcara? Vamos. Están para poder mi sensación de Airbag en vivo y en instantes vienen a Nahuel Penici para mí, golazo. Me encanta. SUV con diseño único, amplio espacio y motor turbo de 120 caballos. Además, su baúl de 490 litros te da toda la capacidad que necesitas. Conseguilo financiado hasta 15 millones en una tasa 0% en 18 meses. Así termina este viaje musical junto a El Copiloto Perfecto, presentado por Citroën y el nuevo Citroën Basalt, donde el diseño se encuentra con el camino y vos sos parte del viaje. Citroën Basalt, espacio y estilo como nunca viste. Vinilo, cassette, CD, MP3. Como sea, tu historia se escribe con canciones. Música es todo. Un programa de Urbana Play. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella está lejana, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito y expansión. Una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Mi universo paralelo. Por cobardía o porque hablas y cuentas que en el amor nada, nada te falta. Bomba de tiempo en mi alma, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Es un pecado. Me daría tal hablar arriba de una canción de Nahuel. Sí, Clemente, basta. Pero bueno, está Nahuel Penici con nosotros. Eso compensa. Amigos, ¿cómo están? Gracias por venir. ¿Bien y vos? Bien, ¿ustedes? ¿Todo bien? Qué lujazo. Hermoso programa, ¿eh? Oh, qué lujazo tenerte acá. Gracias por venir. Muchas gracias. Estábamos hablando justo antes de arrancar este aire acerca de la noche, y lo que nos estabas contando estaba lindo, ¿lo querés compartir? No, sí, contaba que me gusta mucho estos tipos de programas a la noche, porque, bueno, tenés un poco más de tiempo, estás un poco más tranquilo, haciendo pausa, charlando, sin capaz el minuto a minuto, y a mí particularmente con la música me gusta porque es como que en la noche, en el buen sentido, digo, te interrumpe menos gente. Sin duda. Digo, cuando uno está concentrado con algo, de repente escribiendo una canción o teniendo una idea, de día te suena el teléfono, te tocan el timbre, ¿viste? Pero bueno, la noche tiene su magia y me encanta disfrutarla. Acá en este programa también lo que nos gusta hacer, Nahuel, es como hacer pequeños recorridos por las historias musicales. Vos sos una persona que ya nos cruzamos muchas veces. Sí. Siempre siento que aparece algo nuevo, o mirando para adelante, o mirando para atrás, qué sé yo. Digo, ahora vamos a hablar de lo que estás grabando y demás. Pero te quiero hacer una pregunta que la repito mucho, y es, ¿qué es lo primero que te partió la cabeza musicalmente? Algo que vos escuchaste, me imagino que de chico, y dijiste, che, acá hay algo que a mí me abre un mundo nuevo. Y mirá, yo creo que el folclore, cuando lo descubrí a través de la radio, me partió la cabeza, porque venía escuchando, por ejemplo, no sé, el Potro Rodrigo, Ricky Martin, te tira un par de disparadores, ¿no? Sí. En la época fuertísima de Rodrigo, bueno, que después ocurrió lo que ya sabemos, y en ese momento estaba re fanatizado con él. Pero en un momento, a través de la radio, descubro la música argentina. Y bueno, no te quiero spoilear, pero te tengo que decir que lo que más me partió la cabeza fue La Negra Mercedes. Y después, bueno, el resto que vino, ¿no? Otro que me abrió la cancha fuerte fue Silvio Rodríguez. Sí. Cuando lo descubrí a Silvio, mi viejo me regaló un cassette de él cuando yo tenía 10 años. Un cassette donde había grabado en Argentina, en vivo en el 85, que estaba Pablo Milanés, León, Víctor, estaban todos los próceres. Sí. Y eso me partió la cabeza, literal. Fue un antes y un después de mi vida. Qué hermoso eso. Claro. Mencionás a La Negra y pienso en qué es lo que te llamó la atención. ¿Fue la voz? ¿Fue lo que cantaba? ¿Fue cómo lo cantaba? ¿Qué fue lo que digamos, te conmovió tanto? La voz principalmente, yo creo que ella tenía una impronta que es impresionante, es difícil de describirla, pero es como si vos estuvieras... No estuve con ella, jamás, no la conocí, pero me quiero imaginar que si hubiéramos estado al lado de ella, era escucharla cantar y se te ponían los pelos de punta, ¿no? Una voz que salía del más allá y que iba al más allá. Uh-huh. Con una impronta increíble. Y después también entender con el tiempo que ella no escribía, sí, ella interpretaba. Entonces, más mérito, ¿no? Sin Porque duda. Es como darle una segunda vida a la canción. Ella se autodefinía como cantora. Y bueno, ya que spoileaste un poquito, sabemos que estás grabando un disco en homenaje a Mercedes. Yo tengo la sensación de que estás en el momento para hacerlo, por tu carrera y por cómo llegaste a este momento. Pero lo que te quiero preguntar es hacer un homenaje a Mercedes, ¿es como un destino al que hay que llegar? Digo, ¿hay que tener un camino recorrido para poder hacerlo por el peso de lo que significa su figura? Bueno, yo creo que cuanto más camino recorrido tengamos, más posibilidades tenemos de estar un poquito más cerca de lo que ella hizo. Porque es tan grande ella, es tan impresionante lo que aportó a nuestra música que para mí es una responsabilidad muy grande. Pero bueno, hace mucho tiempo que siempre todo lo que te digo es con muchísimo perfil bajo, pero muchas veces me hablaban de... O sea, muchas veces me han dicho, che, me haces acordar a Mercedes cuando la gente escucha tus canciones y se queda en silencio. Y también me empecé a dar cuenta, a partir de esta decisión de grabar el homenaje, de que ella me enseñó a cantar, ¿sabes? O sea, yo terminé aprendiendo a interpretar y a cantar sin querer, escuchando a ella. Y después tuve otras influencias muy grandes, por ejemplo, el flamenco, Camarón, que muchas veces lo he nombrado, Paco de Lucía. Pero bueno, Mercedes me dio la conexión con la tierra. Y bueno, siento que el haber recorrido un camino me prepara un poquito más para este desafío. Y bueno, también muy contento por el apoyo, no solamente de la compañía, sino también de la familia de Mercedes, bueno, sus nietos que están al tanto de este homenaje y me dieron también todo el apoyo. Es realmente conmovedor para mí, lo estoy haciendo, imagínate, con más cuidado que mis propias canciones. Imagino que sí, porque recién hablabas de cómo ella te había conmovido en esa primera instancia que la escuchaste a la hora de reinterpretar canciones de otros. ¿Cómo se siente para vos reinterpretarla a ella, no? Bueno, eso es justamente lo más importante, ¿no? Porque, ponerlo, sé, le hice homenajes a Silvio Rodríguez. Uh-huh. Y digo, está buenísimo porque él compone. Se me ocurrió hacer un homenaje en un momento al Flaco, que después, bueno, no se dio por la pandemia. Y también vos decís, bueno, Spinetta tiene un universo de canciones. Pero bueno, hacer un homenaje a una intérprete me pone la vara más arriba, ¿no? Porque en el disco es un poco estar atento a mi propia impronta, no perder mi propia impronta por seguirla a ella, pero al mismo tiempo tener un equilibrio en esto de recordarla, citarla en algunas cosas, en algunos fraseos, en algunos decires, pero bueno, el, el, el, el bendito equilibrio, ¿no? Entre lo que yo aprendí con la música y entre lo que ella me enseñó también. ¿Y cómo elegís las canciones, Nahuel? Porque hay un repertorio que es muy grande. Entiendo que alguna te puede quedar mejor que otra por la manera de cantar y demás, pero estoy pensando en todos los artistas que habías mencionado. Todos tienen una cuota conmovedora y de cantar historias y abrir mundos y demás. No sé si pasa por ahí, por dónde pasa la selección. Mira, principalmente pasa por lo que a mí me genera las canciones desde el lado emocional, ¿no? Hay canciones que la escuchaba Mercedes y me ponía la piel de gallina, y por ahí después escuchaba otra versión y obviamente, si bien la respetaba, no era igual. Pero bueno, me gustaría para este disco, bueno, elegí como un mix de canciones, varias de las que muchos conocemos y otras por ahí del famoso lado B, ¿viste? Porque claro, también Mercedes tiene tanto que cantó, sí, que entonces también a uno le permite hacer un montón de canciones, ¿no? Por ejemplo, ella cantó rock, cantó música brasilera, cantó con Pavarotti, sí, cantó himnos de nuestra música, Silvio, de Gieco, de Víctor. Entonces, bueno, yo creo que es difícil el desafío del repertorio. Claramente van a quedar muchas canciones afuera, muchas, pero las que estén adentro, prometo meter todo lo que pueda y más de mí, porque ella también lo amerita y lo merece, ¿no? ¿Estás para cantar algo un poquito? ¿Tocamos algo? Dale. Está bueno, charlamos, cantas algo y seguimos. Es Nahuel Penisi, si alguien prende la radio recién. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprendo cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Y demora que aquí, con la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. No hay una vez que no te conmueva, que no te parta al medio. Es la... Loco, la voz que tenés, sos un hijo de puta. Es impresionante, es tremendo. ¿Sabés que cuando me dijiste que cante algo, me fui a mi infancia cuando tenía 11 años y tengo como la foto? Viste que para muchos la foto es de distintas maneras, ¿no? Para mí una foto es un recuerdo totalmente presente. Un audio es una foto. Sí. Y entonces recuerdo estar en mi casa escuchando la radio en FM. Encuentro en una de esas radios la voz de Mercedes cantando esto. Wow. Y cuando lo escucho, me acuerdo que, claro, no entendía por ahí algunas cosas de las letras, pero sí me emocionaba. Y se me caían lágrimas y no entendía por qué. Y de, bueno, después de un par de días y después de un par de años entendí por qué. Así que bueno, me trasladaste a ese momento. Qué lindo. Recién haciendo como este recorrido y esta explicación de qué te pasabas con Mercedes, tanto en tu infancia como ahora, es muy lindo escucharte. ¿Qué te pasa ahora vos como artista, estando del otro lado, cuando la gente te dice lo mismo a vos? Bueno, realmente me hace viajar mucho a mi pasado, ¿no? Sobre todo a mis comienzos, porque desde ahí es donde uno empieza a construir su camino, los diferentes eslabones que me trajeron acá. Me acuerdo mucho de mi momento en la calle, ¿no? Pareciera que siempre lo tengo que recordar, pero no. Es algo que lo tengo presente y es algo que es parte de mi historia. Y haber tocado la calle fue algo trascendental para mi vida porque me enseñó a comunicarme con la gente. Mm. Vos imaginate que estaba ahí y venía alguien y decía: hola, pibe, no sé ni mi nombre. Me gustaría escuchar este tema de León, te quedaría bien un tema de Juan Gabriel, ¿viste? Claro, entonces me hacían estudiar. Me volví a casa, me compraba un grabadorcito, esos CDs que vendían, donde había como 200 canciones de los artistas. Y bueno, y todo eso me pasa ahora, cuando escucho a distintas personas, incluso gente grande también, ¿no? Hablar de que la música nos salva, de que la música sana, hace bien. Y sí, la música realmente hace bien, a mí me ha hecho muy bien, me ha hecho conocer un montón de cosas y sobre todo integrarme con el mundo. Entonces creo que le debo mucho a la música, más allá de mi carrera, ¿no? Es una cuestión ya más emocional y humana, pero de todo eso no me puedo olvidar nunca, ¿no? Sobre todo en este último tiempo, donde me toca cantar bastante en festivales, donde uno está como en contacto con muchísima gente, todo lo que el público diga para mí es realmente conmovedor, ¿no? Y lo escucho como pocas veces, ¿no? Entonces, bueno, nada, es muy lindo todo eso. Es muy lindo pensar en el recorrido de esos primeros aplausos en la calle Florida y en la puerta de la Galería Jardín. Sí. Y me imagino que ibas sintiendo que de repente iba viendo más. Sí. Yo laburaba de cadete y, uh-huh, y pasaba siempre por la calle Florida y los que caminamos por ahí, si veíamos algo que era un estímulo, nos quedábamos. Sí, escuchábamos, sí, sí, a alguien cantando lindo. Claro. Y me imagino un montón de gente que le pase eso. E ir de ahí a meter Cosquín 9 años de corrido. Tremendo. Quiero preguntarte lo que es salir al escenario y sentir... ¿Cómo es eso? Uf. Es muy fuerte, porque aparte Cosquín, imagínate, ¿no? Es como que todos los eslabones se unen. Cuando yo descubrí a Mercedes, con el tiempo empecé a escuchar más canciones, empecé a descubrir a Guaraní, descubrí a, no sé, Atahualpa, Cafrunes, bueno, toda la historia del folclore, los grupos nuevos, como en ese momento Los Nocheros, La Sole, que ya era una genia en esa época. Y me acuerdo cuando llegaba al Festival de Cosquín, era estar al lado de la tele, al lado de la radio, escuchar a los artistas, y emocionarse, y yo empezaba a soñar, ¿no? Che, ¿cómo será el escenario, no? Y, uh-huh, y primero, antes del primer Cosquín, que fui como artista, eran los pre-Cosquín, que es hay como un certamen, sí, donde se anotan diferentes cantantes en diferentes categorías, y bueno, van con una ilusión, ¿no? Entonces compiten en sus municipios, pasan a las finales, y ya las finales son en Cosquín. Y son en el escenario. Entonces, bueno, cuando fui por primera vez ya me temblaba todo. Una cosa de loco. Imagínate cuando fui por primera vez como artista de Cosquín, ¿viste? Wow. Y bueno, cumplir 9 años este año, realmente no nunca lo hubiera pensado. Y me pasa todo, ¿no? Es uno de los pocos festivales donde uno pareciera que está todo bien, pero cuando faltan 10 minutos... las manos ya se me convierten en sudor, ¿no? Ansiedad plena y de un lado para otro estar moviéndome inquieto, ¿no? Porque quiero que llegue el momento y bueno, son esos momentos que uno disfruta, pero como nunca, ¿no? Qué lindo eso, ¿no? Porque después uno puede tocar en diferentes espacios, teatros, lugares, países, pero hay algo con tocar en el lugar que vos escuchabas de pibe, ¿viste? Que tocaban tus referentes, que escuchabas en la radio, que eso es algo que no cambia, ¿viste? Que es lo que verdaderamente estremece. Sí, y vos sabés que todo esto que hablamos me recuerda mucho a... Porque es como que mis sueños fueron... es como que se unen, ¿no? Porque por un lado soñaba con la música, con ser artista, con encontrarme con mi camino en la música. Pero por otro lado también me gustaba mucho el mundo de la radio, porque yo vengo desde muy chiquito escuchando. En mi infancia me acuerdo que tenía pocos amigos, pero no porque no me hablaba con la gente, sino porque yo elegía por ahí más como la introspección, más como el viaje conmigo mismo. La radio fue muy importante y entonces decía, ¿cómo será una radio? ¿Cómo será el estudio? ¿Dónde estarán los micrófonos? ¿Cómo? Y entonces de repente, tener una carrera donde pueda cumplir como las dos cosas, ¿no? De tocar para el público y de repente visitar diferentes radios, es como que se me cumplen un montón de cosas, ¿no? Y por eso yo tengo que estar re agradecido. A veces me dicen, che, vos estás siempre feliz. Y sí, porque imagínate, todo esto nunca me lo imaginé, pero era un sueño. Espera, me dice Marto que hiciste algo de radio. Marto, nuestro productor, hiciste alguna cosita ahí en otra radio. Sí, en otra radio, sí, estuve, me acuerdo hace un par de años, era una vez por semana, los días sábados, y fue espectacular. Me acuerdo que sí, que preparaba ahí el programa con muchas ganas, y además porque escuché tanto que ya medio que entiendo un poco. ¿Cómo? Obviamente, muy lejos de uno que va a estar todos los días, pero entiendo cómo son los diálogos, no sé qué diferencia hay entre el FM y la M. Totalmente, obvio. ¿No? El top de las noticias de la M. ¿No? Buenísimo. ¿Viste? Dice, estamos pasaditos, vamos a las noticias y volvemos, ¿viste? Claro, ¿viste? Todo eso es realmente hermoso y bueno, alguna vez me gustaría vivir otra experiencia porque... Porque también es también soy yo, ¿viste? Y me gusta. Y tenés un arma mortal que es la guitarra esa, tu voz. Yo no sé, Pauli, si vos te coparía, pero estoy seguro más. ¿Tocamos más? Sí, ¿no? Siempre sí. Y bueno, vamos a tocar este... Me voy a dejar llevar. Bien. ¿Cómo gasto papel recordándote? ¿Cómo me haces hablar en el silencio? ¿Cómo no te me quitas de las ganas? Aunque nadie me ve nunca contigo. ¿Y cómo pasa el tiempo? ¿Qué? Por mí detenida, te doy una canción y abro una puerta, y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor, y si no lo apareces no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere, no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Como doy el amor. Bravo. Te doy una canción. Es tremendo. Es... Bueno, Silvio es un universo que me emociona mucho. Y también me tengo mucho que agradecerle a él porque me marcó un camino también desde la guitarra, desde las metáforas también de sus mensajes. Y sobre todo cuando vino acá a Argentina hace un par de años, que me invitó a cantar con él, a conocerlo. Y fue de loco, ¿no? No lo podía creer, imagínate. O sea, me puse un reto muy importante que fue... me dice, cantame una canción. Me puse en cuclillas, lo pueden ver en YouTube después del video si quieren. Estábamos en la prueba de sonido en el Luna Park de él. Y me dice, cantame una canción. Y bueno, yo no tuve más desafío que cantarle un tema de él. Upa. Y bueno, nada, fue hermoso. Se ve que me gustan los retos. Y sí, te salen bien claramente. Claro. Pero bueno, muy contento. Y me gusta tocar de noche también. Se siente distinto. ¿Viste? Sí. Está bueno este horario. ¿Qué rol juega la música para vos más allá en lo personal? Hay un video tuyo con tus hijos que a mí me encanta, que no sé por qué me aparece recurrentemente en las redes sociales, por suerte. Tiene sus años el video, entiendo. Sí. Pero no sé por qué me sigue apareciendo. Hoy me apareció, pues justo te estaba googleando y qué sé yo. Y qué cosa hermosa esa conexión con tus hijos a través de la música, ¿no? Pienso también. No, muy grande. La verdad que, bueno, la música es parte de mi vida 24/7, más allá de dedicarme a esto. En mi casa estoy siempre tocando, cantando, en la ducha, en cualquier lado, ¿no? En el auto. Y con los chicos también inventamos letras, jugamos, nos divertimos, ¿no? Entonces, la música cumple un rol muy importante también de integrarme con ellos, de integrarlos también. Y es muy emotivo para mí compartir con los chicos, ¿no? De repente, no sé... cuando ellos hablan, ¿no?, de que su papá es Nahuel, ¿no? Claro. Me dice Mai que bueno, su mamá, que es mi mujer que está acá conmigo hoy, me dice, cuando vamos en los Uber, dicen, los autos, dice, él cuenta su vida, dice, yo tengo una hermana, tengo mi mamá, mi papá se llama Nahuel Penici. A ver qué dice. A ver qué pasa. Y lo naturaliza tanto que me encanta, ¿no? A ver qué repercusión genera. Claro, qué pasa. A veces viene y me dice, papi, te mandaron saludos. ¿Y quién? No, el del auto, que veníamos ahí para casa. Espectacular. Claro, él orgulloso, sí, contando. No. Y ese video que mencionabas, que bueno, sí, que dio muchas vueltas, fue buenísimo porque en realidad no lo planeamos. Uh-huh. Son esas cosas que, bueno, lo que pasa casi siempre, ¿no? Lo que no se planea pega más fuerte. Sin duda. Yo estaba grabando unos saludos con la guitarra y vino él y me dijo, vamos a cantar una canción. Y bueno, ahí empezamos a grabar y bueno, lo quisimos subir porque fue realmente emocionante hasta para nosotros. Y nada, y los chicos felices. Capaz que estén escuchando el programa en una de esas, ¿no? Les mandamos un beso grande. Les mandamos un abrazo a los chicos. ¿Sabés, Nahuel, que yo no, perdí la cuenta de las veces que te hice notas? Pero se me ocurre que quizás la primera vez que te entrevisté puede haber sido hace 8 o 10 años, más o menos. Y siempre sos la misma persona. Como que no... Digo, la fama cambió un montón. Los artistas con los que tocaste cambiaron un montón. Tu carrera cambió un montón. Y siempre veo a la misma persona. Y recién contabas lo de Silvio Rodríguez. Y yo tengo la sensación de que vos ya sos Silvio Rodríguez para otra generación. Y te quería preguntar si ya te pasa eso de que vengan chicos o chicas más nuevos y que se te acerquen y te quieran presentar sus canciones o que te agradezcan a vos por haberles marcado un camino musical también. Yo me imagino que sí. Sí, la verdad, créeme, me pasa mucho y es justamente por lo que más agradezco en la vida, ¿no? Por acompañar a tantas personas, a tantos chicos. De repente muchos me preguntan cómo empezó mi historia, si me costó, si fue difícil. A veces vienen con esta pregunta, no precisamente los músicos, pero sí capaz los papás de ellos. Me pasó mucho, no sé, en este verano, por ejemplo, en Cosquín, en Jesús María, en los festivales más importantes, donde, bueno, imagínate, la cuna del folclore está ahí. Entonces, de repente viene, te escuchamos siempre, te admiramos, no sé qué, y me preguntan, ¿qué le dirías a mi hijo que arranca, no? Y claro, y siempre se me ocurre esto de la paciencia, ¿no? Porque a veces uno, claro, tiene a sus ídolos, yo los tuve. Y una parte nuestra siempre quiere ser como ellos que escuchamos, que vimos, ¿no? No sé si es compararlo. Claramente uno sabe que no va a ser el mismo camino, claramente, pero es como inspirado, ¿no? Inspirador. Y en ese sentido, me gusta, ¿no? Siempre decirle a los chicos que disfruten lo que hacen. Que el hecho de por ahí tener ganas de estar en un lugar no los desconecte del disfrute. Porque para mí, si vos disfrutás lo que haces, es una, o sea, es indudable que vas a trascender. No sé a dónde vas a llegar, pero ya con disfrutarlo para mí es un montón. Re lindo. Y bueno, nada, de esas cosas me pasan mucho y me emociona, ¿no? Y siempre me acuerdo de esto que alguna vez me salió del pasamanos de la música, ¿no? Es como que uno viene aprendiendo de los más grandes que nos dieron una mano, que nos pasaron la posta, y ahora por ahí me toca a mí acompañar a gente que viene atrás pidiendo pistas, golpeando puertas, porque gracias a Dios Argentina es un país de miles de artistas. Sí. Los que conocemos y los que no conocemos también, ¿no? A veces cuando viajamos nosotros por el interior del país encontramos a cada cantor, a cada cantora que vos decís, ¿qué haces acá? Sí, sí, sí, sí. Y es hermoso. Estoy pensando en dos que disfrutan y siempre disfrutaron de todo lo que hicieron y son los dos más grandes. Son Maradona y Messi. Totalmente, totalmente, totalmente. Me fui al fútbol, pero no, sé que son medio termo del fútbol. Somos, obvio. Me acuerdo de que hablábamos del Mundial 2002, no sé que estábamos hablando de los arqueros del Mundial 2002. Sí. No. Bueno, la pasión del fútbol también a mí me movilizó, ¿no? Porque fue como un disparador para hacer lo que quería hacer, ¿no? Sí. Y medio que gritar un gol y cantar una canción a los gritos con alguien que no conoces al lado es prácticamente lo mismo. Sí. ¿No? Estás en la cancha, gritás un gol y te abrazás con alguien que no sabes cómo se llama. Totalmente. Pero bueno, sí, Messi transmite una cosa, qué sé yo, no se le termina más el combustible a Messi. O sea, no. Va a seguir siendo... Por suerte. Hasta que deje de jugar, mientras juegue va a seguir siendo el mejor siempre. Qué lindo. Qué lindo. Vamos con una más. Y para cerrar, estaría buenísimo. No es abuso. Nah. Y preguntémosle a él. Bueno, voy a tocar una canción que es de mi segundo disco, que me gusta mucho cantar y que disfruto mucho. Se llama Princesa, muchos la conocen. Un pedacito de vida te llevarás, solo de mí, princesa. Y la esperanza de volver a reír una vez más, princesa. Si te vas, un estallido resonará. Ya no habrá paz, princesa. El fin de la fiesta y todo se aleja. No me digas que no es triste andar así, con el dolor a cuestas, alterando mi corazón. sin tirador. Estar así no es lo mejor, es un montón de realidad cayendo toda sobre mí. No me digas que no es triste andar así, con el dolor, princesa. Fantasma de otro día más volverá dentro de mi cabeza. Y no te asustes si a la noche salgo a gritar que ya pagué la deuda. Si te vas, un estallido resonará. Ya no habrá paz, princesa. El de la fiesta y todo se aleja. No me digas que no es triste andar así, con el dolor, princesa. Alterando mi corazón, unas de luz sin dirección, un arlequín cotillón, un espejismo de ilusión, un carrusel sin tirador. Estar así no es lo mejor, es un montón de realidad cayendo toda sobre mí. No me digas que no es triste andar así, con el dolor, princesa. Qué lujo, qué claro. Lujo total, increíble. Claro. Es Nahuel Penici, Por si quedaban dudas. Por si alguien no se dio cuenta de esta voz increíble. Me gustaría hacerte una última pregunta que la hacemos siempre acá en el programa. Estuvimos hablando de eso recién, igual como directa e indirectamente, pero ¿qué es la música para vos? Uy, y no vale decirte que es todo, pero sí. Yo creo que la música es mi brújula, porque en los momentos donde necesito aclarar cosas, donde necesito llorar, donde necesito equilibrar mis pensamientos, mis emociones, siempre hay una canción que me dice algo, siempre hay un recuerdo que lo asocio con un escenario, con una melodía. A veces cuando paso por momentos, por días de un poco de angustia, bueno, porque a todos nos pasa, ¿no? Todos tenemos nuestros momentos de debilidad y de hablar con uno mismo por ahí. Ahí la música me salva, ¿no? Me facilita las cosas. Y al mismo tiempo me da las mayores alegrías, porque por la música conocí a muchísima gente, por la música conocí a mi familia, con la música juego con mis hijos, disfruto del día a día. Entonces, bueno, básicamente la música es todo y estoy agradecido porque me haya elegido también para jugar, ¿no? Para jugar con ella y bueno, lo seguiré haciendo siempre. Y ahí los agradecidos vamos a ser nosotros. Siempre son hermosas las charlas con vos y encima sos tan generoso que cantás varias canciones. Es un montonazo. Nada, hermano. Gracias, de verdad. Gracias por haber venido. Los admiro, los respeto a los dos mucho. Bueno, con Pau la primera vez que charlamos, con vos ya nos conocemos mucho. Sí. Pero siempre hay algo más, ¿viste? Siempre hay algo más para charlar y me pone muy contento. Los admiro, los respeto. Espejito Rebotín. Gracias, Nahuel. Igualmente. Gracias. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. BBVA te trae

haciendo Personal Jesus de su disco Violator. Tienen un documental nuevo que anda por Netflix. No me enganché tanto con el documental, pero gran banda, ¿eh? Una de las bandas que más me gustan de todos los tiempos. Pauli, te quiero preguntar algo. Sí. Pues vi que le mandabas un mensaje por privado a Cataño para felicitarlo por el cumpleaños. ¿Te contestó? Creo que no. Fíjate si te contestó. Es que es medio tarde, me parece, ¿no? Le mandarás. No. ¿No te contestó? No. Bórralo, bórralo. ¿Por qué? No es el cumpleaños de Cataño. ¡Ah! ¡Son boludos! ¿No es? No es el cumpleaños de Cataño. No un lo error. Puedo creer. Un error, un ¿Pato? Error. ¿Vos me querés un cagar? Error. Feliz no. cumpleaños, querido. Le mandás 11:30 de la noche, boludo. Bueno, pero el chabón quizás está en Taiwán. No, no, le voy a poner de la puta madre. Ay, Dios. Eliminar para todos. Marto, la puta madre. Me quiere cagar la carrera. Ay, le estoy mandando un audio. Pará, todo mal. Todo mal. No, ahí ya es toda tuya, ¿eh? Toda tuya. Bueno, ¿qué hago? Pará. No. O sea, decile, hicimos un programa especial. Perdón, el productor. No, no le incendié, no le incendié. No, le eliminé el mensaje. Mañana cuando mira qué pasó, le voy a decir no. ¿Cómo le vas a decir que fue un error de Marto Santavalla? Pero por supuesto, le voy a decir que fue un error de Marto. Pará, hay un historial. Marto. Hay un historial. A mí me parecía raro. Yo te puedo contar algo, una vez en todo pasa. Sí. Aparte, tipo, también tampoco se cumple Emilio Estefan. O sea, ¿no es de ninguno de ellos? Emilio Estefan. Emilio Estefan no me importa, tremendo gusano, pero este Cataño es un. Claro, amigo. Boludo, yo estoy construyendo una amistad con Cataño hace muchos años. Estoy ahí, todo bien, buena onda. Escucha. ¿Feliz cumpleaños? ¿No es mi cumpleaños? Una vez en todo pasa. 11:30 de la noche, rarísimo. Una vez en todo pasa. Sí, lo borré. se quedó mal, ¿eh? No la puedo calmar, ¿eh? No la puedo bajar, ¿eh? Tiré 20 veces la frase una vez en todo pasa. Una vez en todo pasa. Me lo tiran al aire, decir, tuvimos 20 minutos charlando recién y no me decís nada. Una vez le celebramos el cumpleaños a Claudio Canigia y no era. Mentira. No, sí, pero puede pasar. Lo llamó a Matías, le mandó un mensaje. Pero, ¡puede pasar! Pero vos lo haces a propósito. ¡No! Ya. O sea, dale, ¿cómo puede ser que te haya pasado por segunda vez? Está laburando todo el día, está haciendo 20 programas, ¿qué querés? No, se puede. Viene tienda Barabara. Yo sí que te quiero, pero qué manera de arrancar. No pasa nada. No, ya sé. Lo contamos porque... Yo lo voy a chequear 3 veces la próxima vez que me mandes información. Sí. Y el de Offspring tampoco cumpleaños. No, la verdad que... todo lo que dijimos no pasó. No, de hecho no es el día del hermano. De hecho es el día del hijo único. Ah. No, mentira, mentira. Bueno. De hecho, mentira. No era Nahuel Penisi. No era Nahuel Penisi tampoco, era un imitador que lo saca re bien, loco. La verdad que lo saca re bien. Ay, yo que justo antes de esta situación estaba tan conmovida, casi me pongo a llorar. No, la primera te vi y dije, No, es que te juro que... Estabas detonada, ¿eh? No sé, sí, estaba detonada. Estaba, mirá que si vamos a arrancar el año así, ¿qué hacemos el programa 3? A mí, no se lo quise decir porque no quería quedar tan obsecuente realmente y porque siento que cuando te tiran un halago tan grande es incómodo ya, ¿viste? ¿Te parece que es el uno de todos los tiempos? No, a mí lo que me pasa con él, me pasa con muy poca gente, me conmueve profundamente, pero sí. Te juro que me... Y sí. Ahora, el otro día lo escuché haciendo un cover en YouTube que de repente me apareció en casa y a mí me pasa algo, viste, que me dan ganas de llorar al toque. No se lo quise decir porque ¿qué haces con eso que te digo? No, tiene un superpoder. Pero realmente me parece que tiene un superpoder impresionante que... ¡Guau! No sé. Es me tremendo. Quedo sin palabras y eso es difícil. Yo pensaba que... recordaba las primeras veces que lo entrevisté y cuando uno lo conoce... Como cuando uno conoce a Marto, ¿no? También. Pero cuando uno lo conoce a Nahuel, obviamente que hay una parte de su condición que obviamente te llama la atención y tiende a empujar mucho más a la emoción porque ves cómo aprendió a tocar la guitarra y cómo venció ciertos obstáculos que todos conocemos y llegó hasta donde llegó. Pero lo cierto es que ya sabemos, ya estamos acostumbrados, ya es una figura y demás... Y lo que te conmueve es cómo canta, loco. La voz que tiene, lo que canta y lo que transmite. Es eso. Es que es eso. Es porque eso. A mí me pasa con sin mirarlo. O sea, no me pasa al verlo, obviamente. Sí. Me pasa con su voz. Me pasa cuando lo escucho en la radio. Me pasa algo, ¿viste? Me parece muy zarpado. Te doy un dato. Hoy es el cumpleaños. Mándale un mensaje. que seguro te lo va a agradecer. Y te quiero decir algo a vos que estás ahí viendo Música es Todo. Primero seguinos en Música es Todo 104.3. Y a vos, ¿sos músico? ¿Querés aprender a tocar o simplemente te gusta la música? En Get Back encontrás todo lo que buscas en instrumentos musicales y audio profesional. Guitarras, bajos, teclados, equipo DJ y mucho más, con asesoramiento personalizado de expertos. Visita Get Back en Talcahuano 164 o entra en get-medioback.com.ar y aprovecha hasta 9 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. Toda tu música en un solo lugar. Es muy lindo el momento en el cual elegís tu instrumento, elegís tu instrumento y te lo compras y te lo llevas. Como, por ejemplo, también se lo puedes comprar a un amigo que cumple años como Catania y le regalás una bandeja nueva. Una consola a Catania, acá es peor. Claro que sí. Y hoy terminó la carrera de Pauli. Lamentablemente, Pauli Echeverría hoy se despide de los medios luego de haber mal informado a todo el mundo con respecto al cumpleaños de Hernán Cataño. Está lleno de gente. La verdad, ¿sabés que vino gente acá? Hay un... Yo encima, ¿por qué le mandé mensaje al toque? No me vuelvo a confiar en ninguno de todos ustedes. Mándale a Zucker y a Mariano Mellino. Hagamos un mensaje en Napalm con todos los DJs que uno la vas a pegar. Alguien dirá, ¿quién cumple años hoy? Hoy cumple Deró. Che. Ay, Dios mío. Y comimos rico, ¿no? Sí, comimos riquísimo gracias a Ron Concon, cocina latina ubicada en Caballito, con platos de Venezuela, Colombia, México, Perú y Ecuador, y coctelería de autor a cargo de Emilio Bruno, bartender y dueño del lugar. Proba las arepas, patacones, ceviches, tacos, taqueños y mucho más, con opciones BI como para Clemente y sin TAC. En la semana abren de noche con Happy Hour y los fines de semana desde el mediodía, propuesta de Branch. Los encontrás en... Uy, ¿cómo se dice esa calle? Beauchef 2527 y en Instagram como @ronconcon.ba, donde podés ver los menús, descuentos en efectivo y promos bancarias. Tengo algo para contarte, es que fui a comer a Ronconcon, no sabía. No me acordaba, pero yo fui a comer a Ronconcon, la llevé a mi mamá y fuimos con mi señora también, con Palomita. Y el dato de Emilio Bruno, le mandamos un abrazo. Hoy es su cumpleaños, el dueño de Ronconcon. También cumpleaños. Este es el aplauso para él. Y te puedo pedir también, ¿podemos pedir un aplauso para Walter Rojas, que está cumpliendo años hoy también? Para Agustina Duque también. Y para nuestra nueva productora estrella, Cata Miguel Palma, también, que cumple años. Cata. Feliz cumple, qué bueno que justo el día de tu cumpleaños. Garba también cumple años, Tremendo. Ahí. Pará, saludamos a toda la gente que trabaja con nosotros. ¿Y qué cumple años hoy? Porque cumplen años todos. Operación Walter Rojas. CM Agus Duque. Agus Duque, hoy en la producción, Cata Miguel Palma. Y pará, Sol Lillera también, que participó muy activamente también en la producción. Te queremos, Sol. Sí, no se está escuchando. Está aprovechando. Basta. Para dormir. Está aprovechando, bueno, no para... importa. ¿Sabes por qué? Lo va a sentir. Porque hoy es el cumpleaños y se fue a dormir temprano, porque ella lo festeja en la casa. También la producción en el control, Flor Cambre, también feliz cumple para vos, Flor. Claro que sí, no se la perdimos, la perdimos a Pauli, que es su cumpleaños también. Garba también es nuestro dire en el Graf Agustín García. Cuando puedas reintegrarte, avisa, yo sigo. En cámaras, el querido Víctor Paredes, feliz cumple para vos, Víctor, también, Feliz vuelta al sol a Facu Tulac, técnica Nico Cáceres, Marto Volá Alto, Switcher Matías Rico y el control Alejandro Núñez. Y todos contentos porque soy 59 y terminamos el programa, entregamos a tiempo. Chao, feliz cumpleaños para todos. La semana que viene, chao. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.